En un mundo en constante cambio, no pierdas el estilo. Bienvenidos. Otro estilo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Ari Hernández y los invito a que me acompañen este miércoles 16 de noviembre del año 2016. Tenemos el día de hoy un tema pues interesante y que a todos nos va a servir a la hora de conversar. Una cosa es llevar una buena conversación, escuchar, y otra muy diferente es nada más oír y al final de cuentas no sabes ni cómo se llamaba con quien estabas platicando. Entonces, eso vamos a hablar hoy, los secretos de una buena conversación. Para que usted pueda comunicarse con nosotros, nos diga sus comentarios, quiere mandar algún saludo, hacer alguna petición de alguna canción, el teléfono en el que puede marcarnos es el 173-2415. O bien también puede contactarnos mediante Facebook, las redes sociales, el Twitter. En Facebook estamos como Notus Radio o como Periódico Notus, y en el Twitter estamos como @ Periódico Notus. También por ahí puede hacernos sus comentarios. Si quiere también sugerirnos algún tema, pues con todo gusto lo estaremos investigando para después darlo a conocer. Y bueno, pues déjeme decirle que algo que se nos hace muy fácil es precisamente entablar una conversación con alguna persona, a veces que conocemos, pero es un poco más difícil entablar una conversación con alguien que apenas acabamos de conocer. Pero bueno, todos sabemos que esto es un arte, lo que implica el provocar una empatía, el tratar de que la otra persona se sienta pues a gusto con nosotros, se ponga en nuestro lugar, en nuestros zapatos, sienta pues ahora sí que todo lo que nosotros le queremos transmitir, y sobre todo lograr que el otro pues se sienta escuchado y cómodo con nuestra plática. Entonces, pues hay que tener un orden para estructurar todas nuestras ideas de manera elocuente para que la otra persona las pueda entender y la conversación pues sea amena, sea ligera y sea de lo más fácil, que todos pudieran entender y sobre todo quedarse conformes con lo que vamos a platicar. Las reglas también pues son muy básicas y las habilidades son fáciles de aplicar. Y bueno, todos las conocemos, pero quizá no siempre las recordamos o las aplicamos a la hora de hablar con una persona. Ya les decía yo, es más difícil, sobre todo, entablar una conversación amena con alguien que apenas acabas de conocer que con alguien que, bueno, ya le conoces ahora sí que todos sus secretos. Entonces, pues de esto vamos a estar platicando el día de hoy. Vamos a hacer una pausa para enseguida regresar y entrar de lleno con todos estos tips que ustedes ya conocen, nada más se los voy a recordar. Otro estilo. Sticky X. I got one more problem with you, girl. Hey. better off without you. In no time I'll be forgetting all about you. Saying that you know, but I really, really doubt you. Understand, my life is easy when I ain't around you. Iggy, Iggy, too biggie to be his present. I'm thinking I love the thought of you more than I love your presence. And the best thing now is probably for you to exit. I let you go, let you back, I finally learned my lesson. No head stepping either, you wanted it, you just playing. I'm listening to you knowing I can't believe what you're saying. It's a million you, baby boo, so don't be dumb. I got 99 problems, but you won't be one. Like what? Bien, pues ya volvimos. Muchas gracias por continuar con nosotros y vamos a comenzar con este tema, los secretos de una buena conversación. Pues bueno, les voy a compartir algo de lo que todo un buen conversador sabe hacer y sabe decir. Lo primerito es escuchar el nombre de la persona con quien vas a platicar. Ya lo conoces, bueno, pues no se te va a hacer difícil, pero es muy complicado cuando apenas estás entrevistando a una persona o la acabas de conocer en alguna reunión, en alguna fiesta, se presentan y empiezas a platicar y ya después decimos, perdón, me decías, ¿cómo te llamabas? Y esto es el error más fuerte que puedes tener con esta persona a la hora de conocerla. Entonces, procura presentarte, escuchar con atención el nombre de la otra persona y trata de recordarlo para que puedas intercalarlo durante la plática. Por ejemplo, el estar platicando con alguna persona y llamarlo por su nombre, decir, oye Pedro, esto que me dices me suena muy interesante, hace que la otra persona se sienta importante. Entonces, por eso recuerda que no hay mejor sonido que escuchar nuestro nombre. Cuando nosotros, alguien nos acaba de conocer y nos habla por nuestro nombre, díganme si sí o si no nos sentimos interesantes, importantes. Sobre todo, sentimos que sí le está interesando nuestra plática de lo que estamos hablando. Entonces, les garantizo que la persona se va a sentir muy importante si ustedes recuerdan el nombre y lo intercalan durante su conversación. Punto número 2, hay que darle seguimiento a la plática, porque a veces también ese tipo de personas que nos presentamos, hola, soy Ariadna Hernández, y luego ya después te quedas callado y no sabes ni qué decir, es muy incómodo todos esos tipos de silencios. Entonces hay que darle seguimiento. Si la persona agrega algo después de decirnos su nombre, pues nos da pie para seguir ese camino, ¿no? Para seguir platicando. Por ejemplo, el decir, hola, ¿qué tal? Soy Luis Velasco y esta es la primera vez que estoy aquí en esta reunión. O, hola, ¿qué tal? Soy Ariadna Hernández y soy la prima de la anfitriona de esta fiesta. El agregar algo más siempre nos da pie para continuar la plática. Cuando seas tú el que se presente, pues procura agregar algo de información para que pueda soltarse este diálogo con la otra persona. El punto número 3 es mirarlo a los ojos. Esto es muy importante porque cuando no vemos a los ojos, expresamos una falta de interés total en el otro y además es una falta de respeto. Entonces, evita todo tipo de distracciones normales. ¿Que cuáles son estas distracciones? Que te estás presentando con alguien más o alguien más está diciéndote algo de él y tú de repente volteas a ver el reloj. O ya te distrajiste pensando en lo que vas a decir más adelante, entonces ya no estás poniendo atención en lo que te están diciendo. Si lo que deseamos nosotros es hacer sentir a la persona a gusto, bueno, pues entonces hay que poner atención en lo que nos dicen y continuar la plática, darle seguimiento al mismo tema que esta persona nos está dando pie o nos está dando pauta para continuar. El punto número 4 es evitar ser categórico o bien ser impositivo a la hora de hablar. Las personas que se expresan como si fueran dueñas de la verdad, pues la mayoría de ellas no nos caen bien. aunque sean muy sabios o que sean muy inteligentes, algún tema que estén tratando, que a lo mejor si están hablando de medicina y tú no eres doctor y el otro sí es un doctor, y empieza a decir, deberías de, o yo que tú mejoraría a esto, o estás mal en lo que estás diciendo, aunque la intención de esa persona sea buena, como que cae mal, ¿no? Como que no nos gusta que nos impongan lo que tenemos que hacer. Entonces, bueno, aquí la conversación pues se trata de ser un diálogo y no un monólogo, no está nada más hablando de yo hice, yo deshice, yo quise hacer. Debe de haber conversación por parte de las dos personas, intercambiar ideas y bueno, debemos también de abrirla para que intervengan en ella ya sea una o mucho más personas, porque a veces nos olvidamos, estamos en algún grupo y nos dirigimos nada más con uno, con el que sentimos más empatía o como que con el que hicimos clic, con esa persona es con el que platicamos más y olvidamos a todos los demás. Entonces pues hay que procurar también ponerle atención a los otros y bueno, invitarlos a que se inmiscuyan a la misma plática. Punto número 5, permite que el otro hable. Muchas veces caemos en el error de apasionarnos en nuestro tema y bueno, sostenemos un monólogo, ya les decía hace rato, hablamos nada más de nosotros, de nuestra familia, o fíjate que a mí me pasó, que mi esposo hizo esto, o que yo, bueno, si nos enfocamos en ese monólogo vamos a hacer la plática muy aburrida y bueno, no damos oportunidad a que el otro hable, porque jamás se nos ocurre decir la frase de oye, ¿y tú qué hiciste? O a ti, ¿qué te parece este tema? Entonces, el secreto de una buena conversación es dejar que la otra persona hable. Y también, bueno, el punto número 6 es compartir algo sobre ti. Si la otra persona te pregunta es porque está interesado y entonces tú vas a compartir, vas a abrirte un poco y vas a compartir algo de ti. Se facilita que el otro también lo haga, por ejemplo, tú dices, a mí las fiestas me intimidan un poco, también das pauta a que la otra persona dé su opinión sobre el mismo tema. Con esto invitas a que la otra persona pues tenga una comunicación más sincera y por ende pues también la comunicación se va a hacer más interesante. Punto número 7, hay que ser muy sencillos y directos a lo que vamos a decir. Hay personas que dan mil rodeos para decir algo, sobre todo aquí pues las mujeres somos las principales, cuando queremos platicar con nuestro esposo damos muchas vueltas antes de llegar al punto importante que es a lo que nos queremos enfocar, y esto es algo natural de la mujer. En un siguiente programa vamos a hablar del diccionario de las mujeres para que los hombres nos entiendan y nos... Sí, Alex, aunque te rías, pero es que sí hay como un... Sí lo hay y te lo voy a traer. Les voy a decir lo que tratamos de decir o lo que decimos nosotros y cuál es el significado para que pueda haber una mejor comunicación, porque también por eso hay mala comunicación y entre marido y mujer. Entonces, el siguiente programa me comprometo a traer precisamente el diccionario de las mujeres. Y bueno, como les decía, hay que ser directos, llegar al grano y no hay que dar tanto rodeo o no hay que desviarnos del tema. Por lo general, bueno, lo hacen cuando se ven que tienen captada la atención de todas las personas, empiezan a platicar. Conozco por ahí alguna personita que se dedica a hacer manualidades y cuando le hacemos una pregunta de, oye, es algo que nos interesó, este color te quedó bonito, nos empieza a decir desde la hora en que fue a comprar todos los utensilios que iba a aplicar, los colores, o sea, el chiste es llegar al punto, decir qué es lo que nos parece bien, lo que nos parece mal y decir qué es lo que nos interesa sin tener tanto rodeo. Entonces recuerden que entre menos es más y no hay nada más claro como la sencillez. Entonces bueno, pues hay que procurar ser lo más sencillo a la hora de hablar. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con el siguiente punto. Otro estilo. Bien, pues ya estamos de regreso. Vamos a continuar con los puntos en los que estábamos de cómo tener o cuáles son los secretos para tener una buena conversación. El punto número 8, que fue en el que nos quedamos, es preguntar. Una manera de hacer sentir importante a la otra persona es plantear una idea o preguntarle su opinión para dejar el diálogo abierto. Por ejemplo, hacerle una pregunta en la que la conversación te dé pie a que sea larga y no sientas esos silencios de repente medio incómodos de que pues nada más se quedan viendo los dos y ahora qué digo, ¿no? Alguna pregunta como, ¿y a ti qué te pareció la elección del presidente? Uf, con esa platicas todo el día. O cómo ves el asunto de los maestros, algo de interés social para que la otra persona se sienta importante a la hora de que tú le preguntes y bueno, la conversación sea más larga y amena. Haz preguntas abiertas, por ejemplo, ¿cómo es que conociste a fulanito, que es la que organizó la fiesta, o por qué decidiste cambiar de compañía? Este tipo de preguntas abiertas te sirven sobre todo para las personas que acabas de conocer por primera vez. Ya bueno, las otras preguntas con alguien que conoces sería ya muy diferente, ¿no? La conversación con algún hermano, con algún amigo, alguien que ya tienes confianza. Porque si preguntas algo que el otro pueda contestar con un sí o con un no, pues es como entrar ahora sí que a un callejón sin salida, es muy feo. Y sobre todo a nosotros los comunicadores nos ha pasado muy seguido cuando entrevistas a una persona y te dice sí. Y luego al programa dura una hora y ¿cómo lo hago que hable? Entonces la conversación fluye mejor cuando las preguntas comienzan con ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Y sobre todo si quieres persuadir, habla con los oídos muy abiertos, escucha, escucha el punto número uno, ya les dije el nombre, para que posteriormente lo puedas estar repitiendo durante la plática. Entonces, si tú escuchas con atención, la conversación va a continuar de una manera espontánea, te van a salir las preguntas y de una manera interesante. Porque si nada más estás pensando en lo que te dijo y estás pensando en la siguiente pregunta que vas a hacer o en ahora cómo voy a contestar, ahí se acaba todo. Entonces ten mucho cuidado, escucha con los ojos, con los oídos, perdón, bien abiertos. Y bueno, también el escuchar pues es interesante en toda la información que te ofrezca esa persona. Para que esto sea posible, pues hay que dejar de pensar, ya les decía, en nosotros mismos y en lo que vamos a decir. Hay que resistir también esa tentación de aconsejar, porque a veces estamos escuchando a alguien y ya por ahí se nos vino algo a la cabeza de que y yo lo hubiera hecho mejor, o por qué no le haces mejor de esta manera. Entonces, evitar la tentación de aconsejar, de corregir, evitar que te gane el enojo, aunque no te guste lo que la otra persona está diciendo, aunque no te guste lo que estás escuchando, aunque no estés de acuerdo. Y bueno, no escuches solamente las palabras, también es muy importante el leer los silencios, el fijarnos en el tono de voz, en cómo nos está hablando, porque el tono también denota si está contento, si está triste, si está efusivo, si trae adrenalina, si tiene alegría. Los gestos que esta persona está haciendo también. En el programa anterior hablábamos mucho de leer la cara, los gestos que nos dice, las expresiones de cada persona, los movimientos corporales, ya que esto, pues bueno, es lo único que no se puede fingir en alguien cuando está hablando. Ya sabemos, si nos está diciendo una mentira, pues bueno, la podrá decir con palabras, pero con los movimientos del cuerpo, con la cara, con la forma de ver, uno siente cuando ya te están diciendo cosas que no son reales o cuando está fingiendo. Así que, pues recuerda que el que domina la conversación no es el que habla, sino la persona que está poniendo atención, la persona que está escuchando. Y bueno, otro punto también que hay que tomar en cuenta para tener una buena conversación es hacer sentir importante al otro. Ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Y bueno, es que esta es la clave para agradar siempre a las demás personas, el concentrar tu interés en la otra persona, en darle ahora sí que todos los reflectores, que sea él o ella quien esté hablando, es el interés que le estás mostrando en su conversación. La clave es que al término del encuentro, pues esta persona se sienta que ella es la que te impresionó y no al revés. Recuerda que cuando hablas, repites o simplemente dices lo que nosotros mismos ya sabemos, pero cuando estamos escuchando una plática de una persona, estamos aprendiendo algo nuevo, y esto también pues es importante y es interesante para nuestra vida, el conocer a lo mejor la forma de vivir, la forma de trabajar, o de lo que te esté platicando la otra persona también puede aportar algo nuevo para ti. El punto número 12, pues hay que darnos nuestro tiempo también en cada plática. Procurar hablar a un buen ritmo. Cuando estamos muy emocionados, muchas veces nos ocurre que pues nos sentimos ansiosos, ¿no? A lo mejor si queremos dar una buena noticia, nos anda de expresarla a todo mundo y de que todos sepan y que todos nos escuchen. Y tendemos a hablar muy rápido y además a veces no estructuramos bien nuestras ideas y damos la sensación de inseguridad o de ansiedad. Entonces hay que tomarnos nuestro tiempo para decir, para poder comunicar y que la demás persona nos pueda entender. Nos vamos a una pausa y ahorita volvemos con más. Otro estilo. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet, all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question. My friend, but the answer is no. Why you gotta be so rude? justice, you leave no choice. Can't live without her. Love me or hate me, we will be boys. Standing at that altar. I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend. But no still means no. Continuamos con el tema de los secretos de una buena conversación y para quien nos está sintonizando en estos momentos, vamos a hacer ahora sí como que un pequeño resumen de lo que es importante y de lo que hay que tomar en cuenta para tener una buena plática con otra persona, les decía hace un momento, sobre todo cuando la acabamos de conocer. El escuchar su nombre, el poner en el nombre en que nos dice a la hora de presentarse, pues es muy importante para intercalarlo durante la plática, para hacer sentir interesante e importante a la otra persona con la que estamos platicando. Hay que recordar que pues no hay mejor sonido que escuchar nuestro propio nombre, ¿no? A cada quien nos gusta cómo nos llamamos y nos gusta oírlo. Entonces, para hacer sentir importante a la otra persona, les garantizo que a la hora de platicar y nombrarlo por su nombre, esto les va a servir mucho. El darle seguimiento, si la persona agrega algo después de platicar o de decir, de presentarse, por ejemplo, el decir hola, soy Ari Hernández y es la primera vez que estoy haciendo radio, pues es agregar algo para que la otra persona le demos pauta y siga con la conversación. Mirarlo a los ojos también es interesante porque, bueno, sería una falta de respeto total si no lo vemos a los ojos y sería como una muestra de que no le estamos poniendo interés a la plática. Otro asunto que es interesante que lo pongamos en práctica es evitar ser categórico o impositivo con las personas que estamos platicando o que se expresan como si fueran dueñas de la verdad. Estas personas nunca caen bien, aunque sean muy sabias, aunque sepan mucho de lo que están hablando. Cuando esa persona usa palabras de deberías de, o el yo que tú, o estás mal, o aunque su intención de ellos sea buena, la conversación pues debe ser ahora sí que un diálogo entre dos y no un monólogo y no nada más decir el yo hago, yo hice, yo deshice. Entonces debemos de abrir esta plática para que intervengan en ella una o más personas, porque a veces también nos olvidamos de las demás personas. Estamos en un grupo a lo mejor platicando, pero inconscientemente uno le pone más atención a la persona con la que hacemos clic o le tenemos más empatía y nos olvidamos de los demás. Entonces pues hay que incluirlos también en la plática. Hay que permitir que la otra persona hable. Muchas veces caemos en el error de apasionarnos en el tema o de lo que estamos diciendo y no damos pauta a que los demás digan algo. Entonces, pues que se nos ocurra decir la frase de oye, ¿y tú qué piensas de tal cosa, ¿no? El compartir algo sobre nosotros también, el que te abras un poco más y el compartas algo de ti, se facilita también la conversación con la otra persona. Por ejemplo, el decir, a mí las fiestas me intimidan un poco, y pues con esto estás invitando a que la otra persona también se abra la comunicación y sea sincera y por ende sea más interesante. El ser sencillo y directo, el no dar tanto rodeo a las cosas, es también un punto muy importante para que las personas te puedan entender de una manera más fácil. Recuerden que menos es más y no hay nada más fácil que la sencillez. Entonces, pues hay que hablar, no hay que dar tanto rodeo. A veces para lucirnos utilizamos palabras que no cualquier o que no todas las personas las conocen. Pero lejos de ayudarnos a vernos bien, nos vemos mal, nos vemos así como que un poco de fantoches, y es mejor utilizar palabras que todo el mundo entiende. El hacer preguntas es una manera de hacer sentir también importante a las otras personas. El plantear una idea, el preguntarles su opinión de algo, un tema abierto como el que les pareció la elección del presidente o qué opinan de algún tema de interés social, siempre es algo bueno que te ayuda a que la conversación sea más fácil. Hacer preguntas abiertas. ¿Cómo conociste a la persona que organizó la fiesta? ¿O el por qué decidiste cambiar de compañía? ¿O por qué usas tal marca? Son preguntas abiertas que invita a que el otro pueda contestar de una manera fácil. Y bueno, procuremos hacer preguntas como que nos pudieran responder con un sí o no. O por ejemplo, ¿quieres ir al cine? Se van a decir sí o no, y luego qué más preguntas, ¿no? Porque aquí sí ya es muy difícil, es como entrar en un callejón sin salida. Entonces hay que procurar que la conversación fluya mejor cuando las preguntas comienzan con el cómo, con el cuándo y el por qué. Y si quieres persuadir, pues hay que hablar con los oídos muy abiertos. El escuchar es interesante en toda la información que nos están ofreciendo, porque esto hace que sea posible que la conversación sea más fácil, y hay que evitar estar pensando en nosotros mismos o en lo que vamos a decir más adelante o las preguntas que vamos a hacer. El escuchar siempre, el saber escuchar, no nada más oír, el saber escuchar nos permite que las preguntas o que la conversación vaya fluyendo con éxito. Entonces hay que resistirnos a la tentación de aconsejar o el de estar corrigiendo a esa persona, el que te gane el enojo si es que no estás de acuerdo en algo que estás escuchando. Y bueno, simplemente hay que escuchar también el tono de voz, porque esto pues denota mucho de la persona que está hablando, si está contenta, si está triste, si nos está diciendo alguna mentira. También con los gestos va a demostrar si nos está mintiendo o si no le gustó algo, con sus movimientos corporales, ya que esto pues bueno es lo único que no se puede fingir. Recuerden que el que domina la conversación no es el que habla, sino es la persona que está escuchando. Nos vamos a una pausa y ahorita volvemos con más. Otro estilo. Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. Then show the world a burning light that never shines so bright.

Classics Volume 1. The time has... What do you say? Signal, there's an alien intelligence that knows all. Hamilton is to be discarded. Fred Hamilton, the one on the Sirius expedition? With your permission, you'll all be heroes. Drop Classics Volume 1. The time has... What do you expect from Maria? I want you tonight. Don't you realize, no Maria, don't I want you tonight. What do you expect? Diferencia, otro estilo. Continuamos. Ya estamos de vuelta. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y vamos a seguir con los puntos para tener una buena conversación con otra persona. Sobre todo, ya les decía hace un momento, si es la primera vez que la conocemos. Hay que hacerla sentir importante, dejarlo hablar. Recuerden que cuando uno habla, pues repetimos únicamente lo que ya sabemos. Pero cuando escuchamos a la otra persona, estamos aprendiendo algo nuevo de ella. Entonces, es mejor que el otro hable, hay que dejarlo hablar y expresar sus ideas. Hay que darnos también nuestro tiempo, procurar hablar con un buen ritmo. Cuando estamos muy emocionados o ansiosos, pues tendemos a hablar muy rápido y de repente no nos damos a entender o demostramos inseguridad o bien ansiedad. Entonces tenemos, hay que darnos nuestro tiempo y hablar de una manera pausada, a nuestro ritmo, para que puedan entender bien nuestro mensaje. Hay que modular la voz también. Es incómodo hablar con alguien al quien no se le escucha bien, por ejemplo, o que habla de repente muy pausado. Yo tengo un familiar que me duerme, pero con él me gusta platicar porque, ay, me duerme y me duerme bien rico. O sea, en vez de que diga, ay, no platico porque me aburre, o sea, cuando quiero tener esa sensación de descanso, de desestrés, voy y le saco platiquita y les juro que hasta me... sí. Me desestresa, siento rico porque me causa sueñito y ya después me voy a la cama a dormir. Si hay personas así que tienen una forma de hablar mucho, muy pausada y a veces hasta en una voz así como si te estuvieran terapeando, muy relajada, muy, no sé si decirlo dulce o una voz terapéutica, algo así, que entonces pues causa muchos sentimientos en la persona en la que le está escuchando, ya sea sueño, incomodidad, enojo, porque no modula bien su voz. Entonces es incómodo hablar con alguien a quien no se le escucha o bien o a quien habla muy fuerte. Hay que tener paciencia, dejemos que las personas pues terminen de expresar sus ideas, aunque ya hayamos entendido su mensaje. A veces las personas tienden a repetir una y otra vez y miles de veces la misma idea, como si ellos pensaran que nosotros no somos capaces de entenderlo. Pero bueno, hay que tener paciencia y dejarlo hablar. Hay que relajarnos también. Cuando nuestro cuerpo está un poco tieso, tenso, rígido, pues no invita a conversar a nadie. Es horrible hablar con una momia. Entonces hay que tratar de relajarnos y pues de buscar entablar esa conversación, aunque nos sintamos tal vez enojados o nerviosos o incómodos con esa persona. Hay que mantener también una actitud positiva. Todos tenemos problemas en la vida como para escuchar más quejas. A mí también de repente me ocurre de que en la mañana saludo a mis amigos, a mis amistades, a veces hasta por el celular, con WhatsApp, y pregunto, si yo amanezco un poco triste o deprimida y pregunto a alguien más, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Y alguien más me contesta, no, es que fíjate que me pasó sus problemas, híjole, me deprimen más. Pero déjenme decirles que también tengo un amigo que me llamó mucho la atención su forma de ser, porque él trabaja todo el día, casi casi desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. A veces me doy cuenta que, porque me platica, va llegando a su casa y le pregunto, ¿cómo estás? O ya duérmete, o ya descansa, y él feliz de estar platicando, no, ni se le nota el cansancio, y al siguiente día bien temprano ya está saludando a todo el grupo y diciendo que está fresco como una lechuga. Y con esas personas te incitan a, pues como que te contagian su entusiasmo, su alegría, incluso sus energías para tú poder hacer más cosas. Le mando un saludo a Jorge, que es precisamente a él a quien me refiero, y es de estas personas que bueno, si tú le preguntas cómo estás y él te contesta con un de maravilla, seguramente te contagia y te va a hacer el día. Y bueno, otra cosa también interesante es el tener tacto a la hora de estar hablando con alguien. Si no estás de acuerdo con un comentario, busca una forma tranquila de dar tu punto de vista. Es mejor que menospreciar a la otra persona o decir cosas como estás mal o para nada, o peor aún, no sabes ni de lo que estás hablando. A veces tendemos a decir eso cuando no estamos de acuerdo con alguien. Entonces, pues hay que optar por tener otro estilo, algo, una forma mucho más sencilla para que la otra persona lo vea diferente y no se sienta mal. Simplemente decir el yo no concuerdo contigo o yo lo veo diferente es una manera más sutil de decirle al otro que no estamos de acuerdo con su comentario. Nos vamos a un corte y enseguida regresamos con más. Otro estilo. All I need is a little love in my life. All I need is a little love in the dark. A little, but I'm hoping it might kickstart me and my broken heart. I need a little loving tonight, homie, so I'm not falling apart. A little, but I'm hoping it might kickstart me and my broken heart. Yeah. Me and my broken heart. estilo. Bien, ya volvimos y vamos a continuar con estos puntos para tener una buena conversación. Hay que aceptar cuando no sabemos algo. Esto, lejos de hacernos quedar mal, es un acto de grandeza, nos da seguridad a nosotros mismos y nos da sencillez, que la gente seguramente lo va a apreciar. Entonces, no hay que hacernos el sabelotodo. Hay que aceptar cuando no sabemos algo y preguntar. Preguntar es mejor que quedarnos con la duda. Hay que ser valiente también. No hay nada más falso que las personas que dicen sí a todo solo por quedar bien. Y bueno, cuando esto sucede, la persona manifiesta estar de acuerdo en todo, no por convicción, sino por pura conveniencia. Entonces hay que ser valiente. Evitar interrumpir a las personas. Este es un hábito que se forma sin darnos cuenta y es muy molesto el interrumpir a la otra persona para dar nuestra opinión. Entonces, pues hay que dejarla que se exprese. Convivir con otros. Es muy común también que platiquemos con una persona sin darnos cuenta que estamos ignorando al que está al lado, a los que están a nuestro alrededor. Ahora que si estás en plan de conquista, pues bueno, aquí sí puedes hacer una excepción, ¿no? Y ahora sí que enfocarte nada más con el que tienes o la que tienes interés. El mantenernos al día también es muy importante y hay que estar atentos para darnos cuenta que un tema se está agotando de plano y con mucho tacto sacar otro tema nuevo. Y para esto pues es muy importante de repente leer los periódicos, ir al cine y conocer a lo mejor cuáles son las películas que están de moda o en la actualidad, el ver noticias para sacar algún tema que tenga más que decir y no nada más quedarnos con lo poco que sabemos. Entonces, pues hay que estar al pendiente y hay que estar al día también para ser unos buenos conversadores. Y bueno, otra también es la privacidad. La privacidad de cada quien es muy importante. Aquí hay que evitar compartir intimidades, problemas afectivos o problemas físicos. La verdad es que pueden no interesarle a algunas personas. Cuando son amistades muy cercanas, se vale el de repente irte a tomar un café y te desahogas y le platicas si tienes algún problema, chance ya te dieron un consejito o tiene una buena idea que te soluciona, ¿no?, tu problema. Pero si son personas que por primera vez estás platicando con ellos, a veces te cuentan toda su vida y a veces hasta las intimidades y tú dices, y bueno, te quedas con un mal sabor de boca por todo lo que se desahogó ya y no está bien. Entonces hay que tener un poquito de privacidad y evitar compartir, ya les decía, problemas afectivos, incluso problemas físicos. Si tenemos algo que nos está quejando, alguna enfermedad, también hay que evitar platicarlas a alguien que estamos conociendo por primera vez. Entonces, pues bueno, este es un detalle como que de delicadeza, ahorrarnos todos estos asuntos. Hay que crear empatía con la otra persona. ¿Y esto cómo se hace? Les va a parecer curioso, pero es real. El imitar ciertos movimientos que la otra persona está haciendo, por ejemplo, si nos están platicando y yo, por ejemplo, ahorita me estoy tocando el cachete con un dedo y la otra persona que me está escuchando me imita, hace lo mismo, creas empatía y haces que continúe con su plática y que tome más confianza y que la plática sea más amena, sea más interesante, que se sincere, que se abra más en el tema. Entonces, pues hay que crear empatía con esa persona que estamos conociendo, que estamos hablando. Y bueno, déjenme decirles que Aristóteles dice, piensa como sabio, pero habla como la gente común. Así es que, ya les vuelvo a repetir, hay que evitar todas esas palabras rimbombantes o palabras que a veces son un poco difíciles de digerir o que de plano aceptamos que no las conocemos. Entonces hay que hablar lo más fácil, lo más sencillo que se pueda y expresar nuestra idea de una manera que todo mundo la pueda entender. Y bueno, las 12 barreras de la comunicación se las voy a decir. El criticar. Hay que evitar criticar para no tener barreras en una buena comunicación. El insultar o etiquetar a personas. El decir aquella persona que viene es bien falsa, es bien mentiroso. El etiquetar es lo peor que puedes hacer, o el insultar, sobre todo si no lo conoces o tienes poco de conocerlo. Es más, aunque lo conocieras toda la vida, habla muy mal de ti si criticas o etiquetas a alguien más. El diagnosticar, me refiero al decir, te conozco como la palma de mi mano y por eso te estoy diciendo que estás mal. Esto es un error garrafal también y es una barrera muy grande de comunicación. El punto número 4, el halagar evaluando, ¿no? Ahora sí como que etiquetando si lo hiciste de maravilla o te sacaste un 10, eso también es una barrera de comunicación. El dar órdenes, el decir lo que tienen que hacer, el amenazar, si haces esto yo te voy a hacer, entonces esto también hay que evitarlo. El moralizar, aquí me refiero al espantarnos de todo. Hay personas que muy fácilmente pueden hablar de sexo y hay otras que no, por decirles un ejemplo, ¿no? Hay otras personas que les cuesta trabajo. Y a lo mejor esas personas que les cuesta trabajo van a criticar al que se le hace muy fácil platicar, el que para él es muy normal hablar de sexo, y van a espantarse, ¿no? A persinarse por ahí, como dice alguien, es un persinado. Entonces, pues no hay que ser moralistas tampoco. Preguntar excesiva o inapropiadamente, cosas que no deben de ser de nuestro interés o que no nos incumben. El dar consejos, porque el aconsejar pues es un oficio tan común que lo usan muchas personas, pero muy pocos lo saben hacer. El desviarte del tema, porque también ahí demuestras que no te está interesando. El dar soluciones lógicas, es muy fácil decir, haz esto, pero es muy difícil hacerlo, entonces evita dar soluciones lógicas. Y sobre todo, otra que es una barrera de comunicación, el tranquilizar a una persona que a lo mejor está inquieto o está triste por algo, es como decir, te ayudo, pero de lejitos, ¿no? No me involucro en tu problema, o todo va a estar bien, pero no quiero saber más allá, no me quiero involucrar. Entonces, pues evitemos todo este tipo de cosas. Y bueno, ya para finalizar, vamos a mandarle saluditos a mi queridísima amiga Lluvia Alejandra, Jennifer Gretel, que por aquí están saludando a los malqueridos también. Les mando muchos saludos a Londra, a su esposo, dice que están escuchando Otro Estilo. Muchísimas gracias, Alo, por estarnos escuchando. A Jorge también, que me mandó un mensajito, y bueno, a todas las personas que me escuchan, a mi amiga Bere, que está también en Puerto Vallarta, le mando un grande saludo y un abrazo. Y a todos los que nos escuchan, muchas gracias por su atención, y los espero el próximo miércoles con la promesa que hice. Me comprometí a hacer un diccionario de mujeres para que los hombres nos puedan entender. Por aquí Alex, que está en los controles y a quien también le agradezco que aquí está echándonos la mano, dice que la persona que haga eso sería millonaria. Ojalá que sí. Pero te juro que voy a hacer un diccionario de mujeres para que los hombres nos entiendan. Sí, claro, Alex. Bueno, nos vemos el próximo miércoles en punto de las 11 por su atención. Muchas gracias. Yo soy Ari Hernández. Que tengan un excelente tarde. Gracias por acompañarme. Te espero el próximo miércoles a las 11 de la mañana en Otro Estilo.